Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Bueno, les comento, querida audiencia, que nos alegra mucho recibir visitas y más si vienen con instrumentos, ¿eh? Y tenemos aquí en el estudio mayor de La Mosquitera, a un músico, un gran músico, se llama Matías Vivanco Parra. ¿Cómo te va, Matías? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí y, por supuesto, apreciar el arte que vos haces, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Sos nacido en Bariloche, me comentabas? En Bariloche, sí. Nacido ya en el 88, así que hace más o menos 15 años acá en Mendoza. Bien, bien. ¿Y desde cuándo estás en la música? Desde chiquito, a los 8 años más o menos, como que, viste, en la escuelita que te agarran para el acto. Ajá, claro. Era sí. El acto y bueno, y ahí como que mi profesora, Luisa Franco, fue mi primera profesora de música. Ella era mi profesora del curso también, entonces como que me dijo, vas a zapatear, digamos, en el acto. Ajá. Entonces ahí me metí en el mundo más o menos de la danza primero, antes que los instrumentos. Ah, mirá. Y ella, aparte, tenía una academia, la Academia del Arte Musical, que hoy en día sigue en pie, donde da clases de folclore. Entonces, como que bailé en el acto y empecé después con ella, aparte, el folclore. Ajá. Y ahí aprendí a bailar la chacarera, la zamba, el escondido. Y bueno, y de ahí empecé con los instrumentos musicales de a poco, hasta que, bueno, terminando la secundaria, ya me di cuenta que era lo que quería hacer, claro, digamos, hacer, claro, dedicarme netamente al arte. ¿Y viniste a Mendoza a estudiar eso? Sí. Vine a la Universidad Nacional de Cuyo y bueno. ¿A la carrera de música popular? Sí, hice dos. Hice el profesorado, uh-huh, que es más pedagógico, que ahí, digamos, podés como abocarte o más o menos ser más profesional con respecto a dar clases en el aula, a la parte eso, pedagógica. Claro. Y después, a la mitad más o menos de ese cursado, también empecé a hacer música popular, orientación en canto, a la licenciatura. Así que estuve. ¿Quién tuviste ahí de maestro ahí? Uy, estuve en interpretación hace muchos años atrás a la Negra Prada. Sí, a ella, mi profe. También a Alejandra Bermejillo, otra profe, también que la quiero mucho. Y así han pasado muchas personas que hemos podido compartir de la música. Así que, qué bueno, grandes maestros. Sí, de hecho, maestros. Y maestras. Uh-huh. Sí, muy bien. Vos tocas guitarra, tocas violín también y además sos vientista. Sí. Uh-huh. Estoy como en una agrupación que de paso ya justo venía, cuando venía en viaje, me venía escribiendo y se llama Chamapacha. Es una agrupación, digamos, de que hace música andina. En este caso más de la región de Perú, de Puno, con distintos lugares que son Conima, Huancané, Mo. Hacemos el estilo sicuri de esa zona y bueno, y hace poquito hemos pegado un viaje a representar a Mendoza y a Buenos Aires, en Chacarita, en el Matapi se llama. Ajá. Y viajamos cerca de las 18 personas junto con otras personas más allá que no esperaban, así que hicimos una ronda grande. Y bueno, la hemos pasado muy lindo. Es el sicu, es el instrumento, ¿no? Como que se toca con otra persona. En conjunto. En conjunto y en grupo también. Y bueno, y ahora un poco también se está más o menos como pensando acá en cara al encuentro de sicuris que se hace en Mendoza ya hace muchísimos años. Entonces más o menos va a venir dentro de poco, así que seguramente vamos a estar ahí difundiendo para que la gente vaya a escuchar la música ancestral. Buenísimo. Has traído la guitarra, has traído el violín. ¿Podemos escuchar algo de eso? Por favor. Aquí estamos con Matías Vivanco, él es músico. ¿Cuántos años tenés, Matías? 33 años, con una carrera impresionante por delante, ¿eh? Bueno, así que le hemos pedido puntualmente y ya sacó la guitarra, mira. A veces las obras como propias siempre cuentan o hablan de una historia. Esta es la historia de cuando empezó a hacerse escuchar lo que es la mega minería a cielo abierto, que empezó por ahí por Andalgalá, y los pueblos diaguitas de la zona salían a reclamar diciendo que estaban contaminando sus aguas, que la gente del pueblo se estaba enfermando, que sus representantes no estaban respondiendo a sus reclamos. Entonces salían como a manifestar este problema, y de ahí nació esta canción. Gota de veneno, ¿a dónde terminará? Viene camino del cielo en estado natural, se hace negra en el camino, ¿a dónde terminará? Mis vaquitas y ovejitas las aguas tomarán, la sombra de mi tierra donde mis niños jugarán, se volverá un recuerdo de las ganas de luchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. De otras tierras que les gusta visitar, carcasa de una montaña sin tesoro natural, sin trabajo, sin dinero, gotas negras y este mar. La la la la la la la. Mire usted, qué denuncia, ¿eh? Qué denuncia. Este tema que has tocado refiere puntualmente al tema de la mega minería, ¿no? De la mega minería, sí. Y estás muy apegado a lo que son los reclamos sociales, ¿no? A esa... Sí, sí, siempre como que cuando empecé a hacer música... me llamaba mucho la atención como autores que tenían en su discurso algo como para decir, ¿no? Como algo para reflexionar, algo para irse pensando uno capaz a la casa. Y siempre me gustó el lado de Violeta Parra, de Víctor Jara, cómo a través del arte y a través de la música y el decir podían como hacer esa denuncia mucho más fuerte. Y aparte cómo poder vincularlo a través del arte con lo emocional y movilizar a las personas. Entonces como que siempre me gustó esa parte así de poder como, si voy a agarrar la guitarra y voy a decir y tengo algo para decir, ¿qué voy a decir? Claro. Entonces, bueno, uno se pone a averiguar, se pone a escuchar, se pone a hablar con las personas y de ahí más o menos va un poco, claro, construyendo la cosa. Claro, claro. Has tenido oportunidad de viajar, ¿no? Sí, por sí. Diferentes países. Sí, de una, por suerte. De nuestra Latinoamérica. Ajá, de una. hace ya en 2014, creo, 2013, no recuerdo muy bien, con un grupo de personas de acá, de Argentina, pero de distintas regiones que viven acá en Mendoza, o sea, desde de Jujuy, de Zapala, había hasta una persona de Panamá, de acá de Mendoza, de San Juan, y bueno, y yo de Río Negro. Representamos a Argentina en un encuentro en Ecuador, que lo hacía una agrupación que se llamaba Chonta, Cuero y Bambú, donde la intención de ese encuentro era como reivindicar o redescubrir las raíces africanas en la cultura latinoamericana. Entonces de ahí participaron varios países, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica. Y bueno, y estuvimos 15 días en muchos pueblos distintos de Ecuador, pasando, haciendo recitales y mostrando a cada uno lo que tenía para demostrar. Así. Qué bueno. Así que fue una experiencia muy linda. Así. Qué bueno, porque aparte te abre el conocimiento también. No, una experiencia, sí, muy, muy buena. De hecho, como que hay muchos ritmos africanos que vinieron de la parte de Mesoáfrica, en lo que fue hace muchos años el tema de la esclavitud, cuando traían los barcos a los puertos. Y de hecho, como que la mayoría de los ritmos que habían ahí eran ternarios, o sea, y eran todos muy parecidos a la chacarera. Capaz claro, que por ahí la acentuación era distinta. Hay como el mambuco, creo que se llama, de Ecuador. Hace como che, cun, che, cun, che, cun, che, cun, che. Como la acentuación va en el uno, pero en la chacarera va más atrasado. Entonces, como que era muy similar, y encima hasta los instrumentos eran parecidos, pero la acentuación era distinta. Claro. Y en otra región, los vestidos eran una cosa más de salón, las danzas, las coreografías, los brazos, esas cosas eran más también de salón. Y por ahí toda la parte de vientos era más de los pueblos originarios de cada región. Entonces todo eso se mezcla en lo que es también la parte, digamos, del folclore latinoamericano, pero que es muy parecido en todas las regiones. Ajá. ¿Qué influencias musicales tenés? A mí me gusta escuchar... De todo. De todo, sí, hasta reggaetón escucho. No tengo problema. Y para mí hay música buena y música... mala, o sea, mala me refiero como a que no tiene mucho para transmitir, es como música comercial, ¿no? Como claro. Que el objetivo de la obra es vender. Pero mis influencias, como decía más temprano, siempre fueron de raíz folclórica. Violeta Parra es mi referente, así claro. Como que me gusta mucho, escucho mucho. De hecho, escuchaba su entrevista en radio también de ella, sus canciones que hacía con su hermana. Así que esa puede ser mi influencia, ¿no? Tenés una influencia por tu madre, ¿no? Sí, somos Parra. Bueno, yo en realidad chilena. Como... Sí, mi mamá chilena, la mayoría de mi familia, sí, de Chile. Yo averigüé esto un poco. Yo no conocí a mi abuelo por parte de mi mamá. Hubo ahí una historia. Pero sé que él nació en Chillán Viejo, que es toda una zona donde dicen que están toda la familia Parra y que la mayoría se dedican al arte, ya sea musical, teatral o a la literatura, pero siempre están por ahí. Y mi abuelo tocaba el acordeón. Así que, pero bueno, yo solamente puedo averiguar hasta eso. Después sé que en la familia Parra, lo que es Violeta Parra, creo que son Parra Sandoval o Parra sí. Navarrete, unas. Y después hay otra familia Parra que no tiene nada que ver con otros Parras, que son donde salen los Jaivas, por ahí, ¿no? Como pero bueno, no sé tanto, pude averiguar hasta ahí, pero compartimos, digamos, el gusto por el arte. Y te hago una pregunta muy de acá, sí. ¿No? La tonada cuyana. Sí. ¿Te gusta la tonada? Me encanta la tonada. Sí, sí. Es muy particular, ¿no? Sí. De hecho, como que... Muchas veces cuando me preguntan en otros lados por la tonada es como muy difícil explicar cómo dentro de la misma canción está la dedicación a la persona a la que le querés cogollo. Entonces como que es muy lindo eso, no lo he visto en otros lados. Así, es el único ritmo que tiene esa particularidad, ¿no? No, por lo menos hermoso. Acá en nuestra zona. Y aparte saber, digamos, que dentro de la misma zona tenés como distintas formas de ejecutar la tonada, ¿no? Como que hay unas que son medias... como cuequeadas, otra la tonada de estilo, la otra es más, así que como que va teniendo distintas dinámicas, viste, como, claro, como rápido, lento. Así que muy, las tonadas de Lavalle, así que por ahí he tenido la posibilidad de escuchar cantores y cantoras de esa zona, así que sí, yo, a mí me encanta la tonada. De hecho, como que me he aprendido una que siempre la canto y la llevo para todos lados. Ah, ¿sí? Bien, sí, sí, sí. bien, como un estandarte. Sí, como siendo, qué esto bueno. Se hace allá en Mendoza. Qué bueno, sí. Qué bueno. En el sur donde vos naciste, uh-huh, bueno, ahora hace un par de años que hay un reclamo muy grande por el tema de tierras, por el pueblo mapuche, ¿no? Sí, Se han escuchado barbaridades, decir que los mapuches son chilenos, que los mapuches no son de acá. Barbaridades, ¿no? Sí. Porque cuando ya estaban los mapuches no había limítrofes, no había ninguna línea que dividiera, ¿no? Claro, era toda una nación. Claro, antes de los estados, que son, ¿cuántos tienen los estados? Más de 200 años, estaba lo que nosotros, o sea, como las comunidades, decimos que es la Hualmapu. La Hualmapu comprende, digamos, el territorio que hoy es Chile y lo que es desde la Patagonia, Neuquén, pasando por La Pampa hasta el sur de Buenos Aires, hasta Santa Cruz, hasta, sí, me atrevo a decir, hasta Tierra del Fuego. Todo eso era Hualmapu y dentro de ese territorio estaban distintas comunidades que se les denominaban, por ejemplo, los pehuenche, la gente que vivía del Pehuen, los tehuelche, los mapuches, los muluches, y así. Nada más que en la colonización, cuando empezó la guerra y empezaron a reducir el territorio de las comunidades, se los llamó desde el otro lado, como diciendo, bueno, esos son todos mapuches. Y no, como que los agarraba y los metían a todos en una misma bolsa y dijeron, todos esos son mapuches. Pero sí es verdad que hay un conflicto grande en por tierras en Bariloche, y que de hecho hay muchísimas versiones de distintas personas, y si uno se pone a hablar y a discutir siempre termina en algún disgusto, ¿no? Claro. Pero es un tema delicado porque de hecho me gustaría compartir esta experiencia que a mí me pasó allá en Bariloche, que me llamaron para cantar en un lugar que es un predio que se llama El Circe, donde eso era territorio de las comunidades, pero bueno, hoy en día lo manejan empresarios de otros lugares, ¿viste? Como que, y nos llamaron para cantar, y bueno, cuando armamos, digamos, todo el escenario, llevamos sonido porque no nos quisieron, primero no nos quisieron pagar, no nos largaron ni un sándwich, y después no nos quisieron, digamos, poner el sonido. Entonces, bueno, llevamos en un auto parlante de acá, conseguimos un cable por allá. Bueno, fuimos a presentar. La segunda canción que canté fue una canción en Mapuzungún, en mapuche. Y se levantó el dueño y lo llamó a otro que era el encargado y se me vino por el costado y me desenganchó el micrófono. No te puedo creer. Ah, sí, sí. Increíble. Y nos echaron. Nos echaron del lugar porque no se podía cantar eso. Así está. O sea, no era lo que buscaban. De hecho, había mucho turismo de afuera, caía gente en lanchas, ¿viste? Al lugar. Era como una cosa muy... Y bueno, y la cosa que nos echaron del lugar, y nosotros hicimos un reclamo en lo que fue Radio 6 de Bariloche, que es como bastante conocido, en la página, así. Hicimos ese reclamo y se armó un debate gigante, así, como mucha gente con un discurso así como el que estamos viendo últimamente de odio hacia los mapuches, diciendo los mapuches son chilenos que vinieron a matar a los tehuelches. Cosa que en la misma radio salía como el representante de Oscar Payaguala, me acuerdo así el nombre de él, diciendo nosotros los tehuelches no nos mataron a nadie, nosotros seguimos acá. O sea, ¿en qué momento dijeron que nosotros no existimos más? Nos están, queremos ser visibles, acá nos están ocultando. Nosotros seguimos acá, seguimos peleando por nuestras tierras y tenemos este y este y este otro reclamo, ¿sí? Entonces como se generan varias cosas con respecto a eso, pero obviamente que hay intereses por detrás, porque detrás de un territorio donde hay mucho bosque, donde hay mucha agua, hay mucho terrateniente también, que son gente que viene de afuera, que tiene muchos, o sea, hay Benetton Lewis, tienen un lago entero así para ellos, con un gendarmería en la puerta, cosa que no puedas pasar. Y bueno, mucha de la gente de Bariloche, que son gente trabajadora, las mandan para allá arriba, a las montañas, a lugares como inhóspitos, así fríos, porque, bueno, tienen que trabajar para, digamos, claro, lo que es el turismo. Claro. Todo eso ha influenciado en tu música. Sí, totalmente. La referencia mapuche, el cultrún, la pifilca, el longomeo, los ritmos mapuches, ¿no? Sí. Eso te ha despertado también un interés, ¿no? Totalmente. Hay lo que hemos hablado con muchas personas que estamos en esta búsqueda de la reivindicación de las raíces. Hemos hablado que cuánto, Peñi, la mien, así, que es hermano o hermana, con sus rasgos así totalmente mapuches y que tienen un apellido González, claro. Reyes, ¿viste? Como así, ¿qué pasó acá? ¿Viste? ¿Por qué? O Rivas, ¿no? Y uno se pone a averiguar la historia y bueno, ahí uno se da cuenta de la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de esta historia y cuáles son los reclamos de los pueblos originarios. Entonces está lindo como en ese caso poder, digamos, empezar a ir a las comunidades, a hablar con un alonco, hablar con la gente de ahí, preguntarles qué ha pasado, cómo su visión de las cosas, y bueno, y ahí uno empieza como a esclarecer y a darse cuenta de muchas cosas que han pasado, que han sido ocultas en la historia. Uh-huh. Y bueno, nada, empezar, para mí como lo lindo de eso es como empezar a volver a la lengua, al mapuzunguna, a poder hablar, juntarse con personas, poder, digamos, volver a aprender el idioma, de esto de venir acá a la radio y poder contarlo también, está bueno, y eso, como de poder difundirlo también, ¿no? Hay mucha gente que está en eso y bueno, hay que hacer fuerza, nehuen, como se le dice, y darle para adelante y seguir nomás en la pelea, en la lucha. Qué bien, qué bien. Estamos hablando con Matías Vivanco Parra, músico que hace varios 15 años ya que está aquí en Mendoza, sí. Que es ya casi casi mendocino, casi casi, y has traído un violín también. Sí, acá está. ¿Cómo se incorpora un instrumento europeo, por llamarlo así, ¿no? Sí. Al folclore latinoamericano. Todo tiene que ver un poco con lo que es la colonización, la llegada la imposición. La invasión, cultura, podríamos decir. Sí, sí. Porque uno, si se pone a ver en la historia, los tobas ya tenían como un violín. Es una cajita cuadrada con una sola cuerda. Monocorde. Pero bueno, y en el sur de Chile también, en Chiloé me parece que he visto el rabel, llamado rabel. Ese no lo conozco muy bien, pero o sea, si uno se pone a ver, estos instrumentos también empezaron a ser desarrollados acá. Claro. Pero bueno, obviamente que este tiene toda una historia y una transformación que llegó acá a las comunidades de lo que es el norte argentino, por ahí por lo que es el Chaco Salta. Llegaron franciscanos, jesuitas, queriendo armar orquesta sinfónica con obras como del barroco en las comunidades, en el hecho también de la evangelización, y dice, claro. Bueno, acá vamos a... Bueno, la cosa que trajeron el violín, y bueno, y ahora toda esa gente agarró el violín y empezó a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Como que, bueno, capaz que algunos han aprendido, digamos, lo que les trajeron desde la parte más evangélica, pero... Fue adaptado, pero después agarraron y hicieron otra cosa totalmente distinta, y de hecho hoy te puedes escuchar cuecas con el violín en el norte, chacareras chacosalteñas que son pero espectaculares. Claro. Y bueno, y eso se fue como difundiendo. También en Santiago del Estero es muy fuerte lo que es. Hay una combinación de violín y guitarra que es la sacha guitarra. La sacha guitarra. Entonces, bueno, empezó a expandir y de hecho la sacha guitarra bastante desde ahora, no es muy vieja, así como que ha salido. De hecho, el que la inventó, el Pidio Herrera, todavía sigue vivo. Y bueno, y todas esas cosas empezaron a expandirse y empezaron a salir violinistas que empezaron como a hacer, digamos, más visible todo esto, como Néstor Garnica, que es un referente que tiene una forma de tocar como que si uno ha escuchado a Niccolo Paganini, digo, tiene mucho de eso. Ajá. Y es como una raíz que ha hecho él. Pero después tenés Sixto Palavecino, que tiene un sonido más gastado. Trabajo impresionante, don Sixto. Sí, que es más simple sus melodías, más linda, más pensado en la danza. Y así que, sí. Y siempre, don Sixto, llevando como estandarte el quechua, ¿no? Sí, bueno, eso. Propagando eso, bueno, el quechua y sí, el violín juntamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y podemos escuchar algo de violín, por favor? Totalmente, para que me acomodo por acá. Acomódese. Mientras, aquí estamos, sí. Mientras tanto, meto un poco la cuchara para por contarle favor a la audiencia que estamos transmitiendo por Facebook Live. Sí. No, por Instagram. Por perdón, Instagram. Se me mezclaron las redes. Por Instagram y te mandan saludos. ¿Sí? Un montón de visualizaciones. Bueno. Por ejemplo, te manda saludos Facu Merelo. El Facu, sí. Un saludo para Facu. Así que, ¿quién es? Manso músico también, Percu. Bueno, ¿estás listo? No, ahí está bien el micrófono. Sí, bueno, sí, sí. Esta es una canción que compuse hace un par de años ya, en 2016, por ahí, cuando viví un tiempo en Luján de Cuyo. Ajá. Viví en una bodega que ya no está en funcionamiento, se puede decir abandonada. Era como el cuidador de ahí. Y me acuerdo que no tenía guitarra, se me había roto. Tenía solamente el violín. Entonces, cuando quería cantar, era difícil acompañarse con el violín, claro, cantar y tocar el violín. Entonces, bueno, uno empezó a desarrollar un poco eso. Y bueno, y nació esta canción, que se llama Vuelvo a Luján. Maravilloso. ¿Cómo se llama esta canción? Vuelvo a Luján. Vuelvo a Luján. Interpretada con violín y canto, que la verdad que no es para nada fácil, me imagino, ¿no? No, es difícil. Acomódate tranquilo, acomódate tranquilo. Ahí estamos. Porque para tocar el violín tiene que estar de pie. Sí, a veces se puede tocar sentado, pero ajá, más complicado. Sí, sí, es todo un tema de coordinación. Sí, totalmente, totalmente. Es como cantar y tocar la percusión, me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. Tiene esa cuestión. Contanos, Matías, vos estás investigando sobre la educación especial. Sí, sí, sí, de hecho. Sobre estudiantes con discapacidad para que puedan acceder a esta sí educación. ¿Cómo es ese tema? Bueno, esto nació porque yo en mi familia tenemos a mi hermano, el más chico, que hoy tiene 17 años, uh-huh, Pablito. Él tiene TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, con espectro autista. Uh-huh. Entonces, desde su nacimiento hasta la actualidad, en la familia siempre estamos buscando información por todos lados, buscando organizaciones, buscando médicos, yendo y viniendo, turnos, así. Entonces, como que me di cuenta que había muy poca información respecto al autismo. hace un par de años ya, hace una década atrás, había muy poca información. Si sabía algo, habían algunos musicoterapeutas que habían como escrito algo, pero era todo muy por encima, ¿no? Uh-huh. Entonces, como en los últimos tiempos empezaron a ver más casos de autismo, empecé a averiguar de qué se trataba, ¿no? Y el autismo es como, no es una patología en sí, sino es un espectro. Exacto. Y el espectro significa que vos, por distintas patologías, puedes derivar al autismo, que el autismo significa el no poder comunicarse con un modo externo, ni con personas ni con objetos, sino como todo pasa por dentro, pero sí entienden todo lo que pasa alrededor, pero no lo pueden comunicar. Entonces, como que yo quería ayudar con eso respecto a lo que hago yo, que es la música. Digo, ¿cómo yo con la música puedo ayudar o puedo empezar a incursionar, digamos, en lo que es el autismo? Y me di cuenta que, como es comunicación y la música también es comunicación, poder empezar a buscar nuevos caminos de comunicación a través del sonido, a través de los gestos, a través de la corporalidad, para poder, digamos, acompañar a estas personas que sufren de alguna distinta patología, porque cada caso es especial, o sea... Claro, y diferente. De hecho, hay claro. psicosis, hay, Asperger, en este caso, en el de mi hermano, es TGD, Trastorno Generalizado de Desarrollo, y así infinidades. Entonces, como que la idea mía de esta investigación... Y también aprovecho acá este espacio para poder, digamos, como invitar a las personas que estén en la misma búsqueda, para que nos podamos dar herramientas, ¿no? Digamos, lo que yo estoy buscando es como poder, a través de la música, abrir esa brecha de comunicación y encontrar muchas herramientas para poder brindárselas a la educación formal. Porque ya hace un par de años atrás está como lo que es de modo obligatorio que pueda haber un estudiante integrado en el aula, pero bueno, no pasa. O sea, como Exacto. que uno va a la escuela y de hecho si uno se pone a averiguar y hablar con muchos profesores, ¿te ha tocado alguna vez alguien con autismo o down o sordomudo en el curso? Sí. Y bueno, ¿y cómo te fue? No sé qué hacer. Claro, claro. Entonces, bueno, estaría bueno que en la comunidad podamos como encontrar estas herramientas y decir, bueno, mira, yo tengo esta propuesta para que puedas trabajar en el curso. Y uno averiguando encuentra muchas personas que ya lo están trabajando y que está buenísimo las cosas que están haciendo. Entonces, la idea mía sería que esto pueda llegar a la educación formal, ¿no? En un curso poder, digamos, generar nuevas dinámicas grupales para que puedan, digamos, todas estas personas acceder a una educación. Qué bueno eso. Sí, sí. Qué bueno. Porque aparte no hay nada. No, o sea... O sea, pero es muy... Muy sectorizado, quizás. Y es que uno va, por ejemplo, a la universidad, que es donde uno se forma, y que de hecho yo he tenido estas conversaciones y me han dicho, mirá, está buenísimo lo que propones, pero de acá, de profesores que trabajan acá, no hay alguien que esté más o menos formado en eso, así que no hay como personas que te puedan ayudar. Después, como desde la parte de los estudiantes, tampoco hay propuestas. Si te vas a la escuela, tampoco saben qué hacer. Entonces, como que está todo muy en el aire, ¿no? Estaría bueno empezar a acomodar eso y poder claro. darle un curso. Claro, claro, sí. Una contención total. Integrás grupos de Sicuris, nos contabas, sí, ¿no? Sí, sí, los Chamapacha. Ajá. Y además tenés otros proyectos junto sí. musicales, así. Sí, sí, sí. De hecho, estoy... ahora se me vienen a la mente dos proyectos que son la Orquesta de Música Popular de la Universidad de Cuyo, que ahora el 23 de septiembre, si no me equivoco, en lo que es la Nave Cultural, junto a la Orquesta Sinfónica, vamos a tener una presentación, así que las personas que quieran ir a escuchar están invitadas. Ajá, es una orquesta... De música popular. Música popular. Sí, sí, sí. Con instrumentos populares, ¿no? Como vemos. Sí, en realidad... O se apoyan, violina, digamos, en la flauta, claro, está como todo la conformación de una orquesta también sinfónica, digamos, instrumentos, pero también están acompañamiento de instrumentos de percusión de distintos y con ritmos así como de acá del folclore latinoamericano, por así decirse. Entonces estamos en toda una búsqueda hermosa con un montón de gente muy copada, con así que nada, tenemos esa presentación ahora dentro de poco. Qué bueno. Y también estoy con una cantante, una peque que canta muy bonito, se llama Mariana Arabale. Uh-huh. Y con ella vamos a tener una presentación en octubre, a ver si no me quiero confundir, si es el 3 de octubre o no, en el Teatro Imperial, en Maipú. Ah, Maipú. Así que, bueno, también hago la invitación formal para... Bien. El 6 de octubre en el Teatro Imperial. Y has trabajado como sesionista también. Sí. Uh-huh. Sí, ¿tenés sí. grabaciones hechas ahí? Eso es un tema que está lindo ahí, porque yo llevo un montón de tiempo, pero nunca he grabado, salvo mis maquetas en mi computadora, mis canciones, pero nunca he hecho grabaciones profesionales. Y esto es como que es todo un tema porque es muy difícil el acceso económico. Claro. Hoy en día una sala de grabación, dependiendo cómo sea el trato que hagas con el dueño de la sala, te cobra la hora o no sé, te cobran caro. Un costo. Después viene todo el trabajo de edición de audio, que también te lo cobran. Después la mezcla, que es la ecualización, todo eso. Y después viene la masterización, que lo hace ya un ingeniero. Entonces como que uno se pone a pensar y es una inversión de plata gigante. Que bueno, que está bueno hacerla, pero hay que encontrar los medios, ¿no? Como que un tiempo así de juntar la moneda y hacer la inversión. Y entonces como que yo estaba averiguando en este último tiempo cómo podemos hacer con hacer una mezcla casera de calidad y que después capaz que se pueda masterizar. Claro. y difundir, ¿no? Claro. Y bueno, ahí yo creo que se re puede, pero bueno, es de tiempo, dedicación, aprendizaje, porque hay que aprender a hacer todo ese trabajo y bueno. ¿Y tenés música subida en las redes de algún...? A veces cuando me graban y cuando me graban y la subo, a veces comparto historia y todo eso, pero la idea mía sería poder empezar a difundir estas cositas, claro. Así como una parte más pedagógica, si quieren puedo comentar así. Sí. Hoy en día como que el audiovisual es como lo que manda en las nuevas generaciones, como también la información como fuerte y de corta duración, por eso son los reels de los celulares tan, tan populares, porque uno va moviendo, va corriendo. A mí me gustaría como en cada reel poder estar en un lugar, digamos, lindo, de acá, de la provincia de Mendoza, o de Bariloche, o de algún otro lugar, así como que es a modo de que si viene alguien de afuera y diga, estoy acá en Mendoza, ¿qué puedo ir a conocer? Y bueno, está el Cerro Arco, o está Los Altos Limpios, o Tupungato, ¿no? Entonces como en esos lugares poder como estar y hacer una obra, puede ser en la guitarra, o puede ser en el violín, puede ser la persona que quiera hacerla, una melodía linda, cortita, cosa que cuando alguien vea el reel diga, qué linda melodía, bueno, me voy acá a una descripción, acá hay un link donde sale la partitura y la puedes aprender, y dice, qué lindo el lugar, ¿dónde es? Ah, Mendoza, el Cerro Arco, y bueno, y hacer como una difusión también de todo eso. Así bien, que, qué bueno. Son todos proyectos, proyectos en la mente, ¿no? Estaría bueno que algún día se concreten, pero bueno, pero ahí están. Claro, claro. No nos queda mucho tiempo y nos gustaría escuchar algo más, si puede ser, por favor. ¿Eh? Sí. Vamos con la guitarra. Ahora. Esta canción es de la familia de Neuquén. Hermanos Verbel, que siempre me gusta mucho cantar porque me hace recordar allá a mis padres. Tengo poco mi pirén, pero todo es para ti, mi piñito, mi piuque, la carguera y el echadí. Tengo ruca, quise yo, solo me falta tu amor. Cuando seas mi malé, entrará en la ruca netú. Soy madurarán el sueño niño que me dará. Tengo poco mi pirén, pero espero tener más cuando esta mapu me dé con Mayín y Coironal. Abra charqui pa' los dos, lecho quemada y loa, tendrás leche para que el buen eche. Hermoso. Un loncomeo. Ese es un loncomeo. Ritmo de loncomeo. El ritmo de loncomeo. Lonco es cabeza y la conjunción de loncomeo sería como ritmo en la cabeza. Movimiento. Bien, bien. Y antes de cerrar, nos gustaría saber el trabajo que estás realizando en las escuelas artísticas. Ah, sí, buenísimo. Que están tan nombradas últimamente, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí. Lamentablemente, bueno, estamos pasando por ciertas situaciones así de no sé cómo poder explicarlo así sin enojarme. Sí, sí. No, enójese tranquilo, sí, sí. Porque en diciembre nos quieren quitar todo. Sí, sí, bueno, yo estoy en una escuela artística, Florentino Oliván. Ajá, ¿dónde está ubicada? Está en el barrio Ujembi. Ajá. Y bueno, y justamente ayer estamos con la nueva directora, que estamos recontra remil felices, que es la Tere, la Varelo. Uh-huh. Y estamos haciendo una difusión de las escuelas artísticas para quien quiera aprender y acercarse a aprender un instrumento o una danza o teatro. Está más que invitado para poder sumarse a la escuela. Las inscripciones se pueden hacer ahí mismo. Hay muchos talleres distintos, de hecho en la Escuela Artística Oliván tenemos desde violín, viola, todos los instrumentos. Ajá. Que se pueden encontrar en una orquesta, una orquesta también funcionando, la Orquesta por la Paz. Tenemos danzas folclóricas, tenemos guitarra popular, guitarra clásica, guitarra eléctrica, tenemos ensambles de bandas. Qué bandas guay. De cumbia, bandas de cuarteto, hay saxofón, hay clarinete. Y seguramente me estoy olvidando porque son como más de 30 talleres. Ah, bien. Así que para distintas edades y funcionan en un horario vespertino de 7 de la tarde a 10 de la noche. Uh-huh. Así que estamos haciendo la difusión para quien quiera, está abierta la convocatoria, se pueden acercar a la escuela o por las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Uh-huh. Hay un canal de YouTube con todos los trabajos que han hecho los profesores como Ale Sicardi, que también tiene su taller de canto popular ahí. Así que bueno, nada. Algo tan elemental que son las escuelas artísticas, porque yo cuando era niño, para aprender a tocar la guitarra, por ejemplo, tenía que ir a un profesor particular. Y ahora está la posibilidad de hacerlo gratis. Uh-huh. Sí, es gratis. Ah, eso, sí, totalmente gratis. Y lo importante es que se adhieran, que participen, porque si no hay un cupo de estudiantes, esa escuela se cierra. ¿Es así? Sí, venimos con distinto tipo de nos dicen muchas cosas distintas. De hecho, ahora con esto del GEM y del cupo, nos dicen, si ustedes, nosotros en el GEM vemos que no tienen estudiantes, puede ser que esas horas se cierren. a veces nos vienen y nos dicen no, eso no es verdad, otras veces vemos que sí. Entonces como que bueno, la idea sería poder primero abrir este espacio a la comunidad, porque está buenísimo lo que, como decías vos, que haya una escuela artística que sea totalmente gratis, que vayan las personas que quieren, porque no es obligatorio, no es de carácter obligatorio. Y de cualquier edad. De cualquier edad. Y poder, digamos, tomar dentro de este abanico de posibilidades el taller que más le guste y poder como acercarse al arte, así, a la música o a la danza o al teatro, así. Tener esa posibilidad de hacerlo. Entonces, como claro, que esto es totalmente gratis y las personas que estamos ahí estamos como tratando de pelear esta difusión para que la gente se acerque. Entonces, nada, eso. Está una gran lucha. Poder hablarlo acá y poder eso, repetir un poco para las personas, así como de la escuela Maestro Florentino Oliván, que da en el barrio Gembi en Las Heras. Bien. Así que se pueden acercar y pueden anotarse. Bueno. Sí. Bueno, se nos ha terminado lamentablemente el tiempo, como dicen, ¿no? Tan tirano que es ese tiempo. ¿Nos podemos retirar con una canción? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Ah? Hemos entrevistado aquí, nos ha venido a visitar Matías Vivanco Parra, usted lo ha escuchado, músico virtuoso, violín, guitarra, sicus, percusión también. Sí, ¿ah? No podía venir con todo. No podés venir. El hombre orquesta. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá a compartir y para que nuestra audiencia conozca tu arte. Sí. Y te comprometemos para cuando tengas alguna actividad y qué sé yo, que nos comentes y la podamos difundir aquí. Pueda venir. Nos decías que ahora para el 23 de septiembre. Sí, con la Orquesta de Música Popular. Ajá. Y después en octubre. En octubre con Mariana Arabale. En Maipú. En Maipú, en el Teatro Imperial. Ya lo vamos a recordar, llegado el momento. Sí. Bueno, muchísimas gracias, sí, Matías. Bueno, ahí les comparto una canción más. Esta es de aquí de Mendoza. A ver. Calisto Brizuela de Pago Pago. Siempre me encanta esta canción, la aprendí. Qué tema importante y con mucho contenido además. Sí. Bueno, y dedicársela a las personas que me han escrito, sí, que me han brindado su apoyo, me han su amor ahí. Ah, y también a mi familia de Bariloche, que también están escuchando. También están escuchando. Nico y Cele, que mi primo, ¿no? Mi primo. Ajá. Nico. Fue papá y Cele, bueno, mamá, ayer justo. Qué bueno, llegó bien. Jean Ariel, llegó a la familia. Ajá. Así que tenemos una felicidad. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la radio. Ando de pago en pago, porque no tengo. Ando de pago en pago, porque no tengo. En esta tierra mía, el rancho nuestro. En esta tierra mía, el rancho nuestro. El rancho nuestro y sí. ¿Por qué será que los que tienen plata tienen de más? Que los que tienen plata tienen de más. Ahora no tengo nada, pero algún día la patria será nuestra. ¿Quién lo diría? Habiendo tanta tierra, no esté la mía. Yo pienso que la tierra es de los pobres. Yo pienso que la tierra es de los pobres. Él es el que trabaja pa' que otros cobren. Él es el que trabaja pa' que otros cobren. Pero no sé hasta dónde tengan razón. existe en el mundo sin corazón. Que haya gente en el mundo sin corazón. Ahora no tengo nada, pero algún día, pero algún día.